Le digo a ti, Vanabeto, yo quiero que vayas conmigo. Voy a Coaquinico y Lapa, voy a hablar con un amigo. Voy a traer mi pistola que voy a arreglar el domingo. También me lleva mi compa, seguro que no me falla, porque también trae valor. Seguir esos gallos.